ñora, la guitarra llora. La guitarra llora el desgarro del alma, del triste palmero que no toca la palma, porque siente un vacío dentro. La vida se le escapa y se va muriendo lento. Lo tenía todo, ahora no tiene nada. No encuentra consuelo ni en la noche con la almohada. Vive amargado, se siente un escombro, con ganas de llorar y nadie que le ofrezca el hombro. Una persona como tú y como yo, cuya desgracia a nadie le importó. El peso de la vida cayó sobre su espalda. En este mundo necio nadie le respalda, nadie le ayuda, nadie le tiende la mano. Siente que no encaja como si fuera un marciano. Extinta humanidad, la del ser humano, que pasa por su lado y lo ve como un gusano. Son tantos los que se sienten solos y no aguantan la presión. Son tantos los que se sienten solos y no aguantan la presión. No aguanta más, ya se siente vencido. No encuentra el sentido a nada de lo vivido. Muy poca alegría, pa' tanto sufrió. La ilusión por esta vida hace tiempo que la perdió. Ya no es un crío, es un hombre triste. Su corazón maltrecho, más dolor no resiste. No queda energía ya pa' seguir luchando, ni un solo motivo pa' seguir aguantando. Hoy le dice adiós al mundo y nadie le contesta. Última pelea con la vida, eterna siesta. Así se despide, sin nadie alrededor que calme y alivie todo su dolor. Su alma se eleva, se libera del cuerpo que lo apresó y donde siempre estuvo muerto. Su vida